te lleva palpitando en su alma. Ya no puede ocultar eso que siente. Tu cariño le hace falta. De tu nombre no se olvida ni un instante. Y tus ojos son la luz de sus mañanas. Te lo digo con el corazón abierto, pues yo soy el que te ama. Soy tu eterno enamorado, el que te guarda cada beso, el que te sueña noche a noche entre sus brazos. Soy tu eterno enamorado, un corazón que está partido, está por siempre contigo. Soy tu eterno enamorado. El que te guarda cada beso, el que te sueña noche a noche.